Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Algunos de los estudiantes de las prepas de la zona peatonal del centro de la ciudad son las víctimas perfectas de los ladrones, quienes aprovechan las primeras horas del día para asaltarlos o asustarlos. Aunque hace algunos años los ciclistas batallaban para usar la ciclovía del Boulevard Torres Landa por su estado, hoy en día la usan como autopista de acuerdo con algunos peatones, quienes dijeron que no lo respetan y pasan como rayos. Del 14 al 26 de julio, los leoneses podrán disfrutar de la selecta programación de cine en las instalaciones de Cinépolis La Gran Plaza, además de una charla encabezada por dos cineastas mexicanos, quienes compartirán sobre sus experiencias en el mundo del cine de terror. Las denuncias por abuso de autoridad y robo encabezan las principales quejas que recibe la Dirección de Asuntos Internos en contra de elementos de policía y tránsito municipal. Del 1 de enero hasta el 31 de mayo de este año, el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León han resuelto 20 destituciones del cargo de elementos de las corporaciones, así como 33 suspensiones por faltar a la probidad en el cargo que desempeñan. El Comité de Adquisiciones del municipio de León pospuso la compra de equipo de cómputo para la Dirección de Protección Civil por carecer de información respecto para qué será utilizado el equipo, además de que se cuestionó el paradero de equipo similar que se adquirió en la pasada administración. Un total de 55 colonias de León de la zona sur oriente y sur poniente del municipio se quedaron sin el servicio de recolección de basura durante la madrugada y mañana de ayer lunes. Durante el año pasado, las empresas aseguradoras gastaron más de 50 millones de pesos para el pago de desperfectos ocasionados en vehículos por las lluvias. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas de la sección León, Marco Antonio Estrada García. Recuerde que hoy a las 9 de la noche recibirá el resumen de las noticias más importantes acontecidas en León por medio de nuestro sistema de distribución en WhatsApp y Telegram. Si aún no está suscrito o desea recomendarlo a un amigo, el vínculo con las instrucciones se encuentra al final de este envío. Muchas gracias por su atención.